Soy la que nunca fue a la escuela y soy la que está violentada por la escuela. Soy la que pasó hambre y también la que produzco el alimento. Soy la castigada, la invisible, soy la maltratada, la explotada. ¿Quién ha cavado estos agujeros? ¿Quién ha roto mi mirada? ¿Quién ha desoído mi respiración de espanto? ¿Quién ha cortado golpe a golpe los pedazos que me arman? Me repliego, muda, las palabras vuelan lejos. No las sujeto como si me esquivasen desde el principio de los siglos. Palabras vacías que se deletrean sonido a sonido, perdiendo su significado. Como toda criatura marginada, expoliada, espiada y exiliada, me quedo sin lenguaje. Entonces recuerdo que existe el grito. Escucho a otras gritar. Y entonces puedo gritar. Soy mujer, travesti, transgénero, transexual, lesbiana, intersex, boliviana, negra, musulmana, india, inmigrante, pobre, oprimida. Soy la que está harta, la que se rebela, la que se organiza, la que quiere cambiar las relaciones sociales, la que quiere desterrar la injusticia, la que lucha contra el patriarcado. Soy Micaela Bastida. Luché por ser libre, luché contra el colonialismo. Soy Diana, la cazadora, vengadora de los feminicidios de las maquilas. Soy Mari Carmen, he prendido fuego al violador de mi hija. Soy Shakiri, estuve presa por defenderme. El violador está muerto. Soy la miliciana que luché contra el fascismo. Soy Luis Michel, soy Virginia Voltem, soy Sara Berenguer, soy Lola Iturbe, soy Juana Rocobuela, soy Lucy Parson, soy muchas más. Dicen que dicen las mayas, Hilda Kesh, soy otra tú. Eso, soy otra voz y otra voz. Y soy miles de voces que, como dicen aquellas pioneras de la voz de la mujer, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, exigir, decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Porque juntas lo podemos todo. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Estás sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM, Radio Bronca, Radio Libre. Estamos en directo hoy 10 de marzo, son ahora exactamente las 11 y 14 minutos. Y puedes realizar el programa con nosotras si lo deseas llamando al 933594900. Decidimos girar todo, comprendiendo que el trabajo es codo a codo. Reconocemos errores, de vez en cuando nos tiritan los talones. Vamos a ver si tu estrategia es arma de valor y ubicación para romper con la lógica burguesa que separa la política y tu pieza. Acá se empieza a narrar una historia, despatriarcar la memoria, dejar de hacer normal que la violencia en nuestra clase no está mal. Que estoy buscando avanzar hasta alcanzarlo todo. No hay concesión con mi cuerpo, yo soy quien decide, choro. Separación sexista del sistema laboral, a mí me aumentan con un bono. Si la cola yo sé usar, si el machismo en mis caderas yo lo dejo habitar. Es doble explotación la que yo vivo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, en la miseria que yo rimo. Dagas afiladas como subcontratadas, quieren ser clavadas hasta tumbar al patriarca y su coartada. Bien, pues aquí estamos, estamos en directo en este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Vamos a comenzar en este día 10 de marzo hablando de los orígenes revolucionarios del 8 de marzo, del porqué de este día de lucha internacional. También cabe decir que, bueno, nos parece importante también rescatar, como siempre desde acá, desde este espacio, vamos construyendo nuestra genealogía revolucionaria y de resistencia. Y, como no, pues en este día tan marcado, que en realidad engloba pues numerosos acontecimientos revolucionarios, y también cabe decir que, como bien comenta la compañera Ana Muña, bueno, pues todos estos revisionismos históricos y que realmente vapulean también un poco estos orígenes y que silencian de alguna manera la historia. Ya sabemos que nos encargamos también de construir nuestra herstoria, haciendo hincapié desde una visión, desde una perspectiva política y desde una perspectiva feminista, por qué no decirlo, para sacar y nombrar y explicar un poco y analizar pues todas estas, todos estos acontecimientos que realmente la historia construida y realizada desde los hombres o el poder hegemónico de los momentos, en momentos determinados de la historia, pues han encargado de, bueno, pues sí, de construir la historia a su modo de ver, a sus intereses propios y, como no, a lo que ya estamos acostumbradas muchas, de silenciar, eliminar e incluso a veces nombrar, pero quitarle, ¿no?, esa importancia en realidad de la lucha que dieron nuestras antecesoras, nuestras pioneras. Y que a nosotras nos parece muy importante porque, bueno, como siempre decimos también, desde la humildad, desde nuestra militancia, pues no somos vanguardias de nada, no hemos empezado la lucha nos empieza de cero y siempre rescatamos a nuestras pioneras y referentes. Vamos a empezar a comentar en un artículo también que comenta la compañera Ana Muña, decir que ella es también la autora de las investigaciones y de la publicación del libro Las rebeldes periféricas del siglo XIX, un libro, la verdad, que es bastante, lo recomendamos desde acá, desde Rebeldes sin Sombra, es bastante interesante, y donde aparecen pues todos estos grandes acontecimientos que han marcado la historia y que han hecho, bueno, pues modificar y llevarnos a otro lugar hasta nuestros días, ¿no? Y dice así, ¿no? Los orígenes históricos de la convocatoria del 8 de marzo no corresponden a un acontecimiento puntual, sino a una sucesión de varios hechos en varios países que se van acumulando desde que se inicia el siglo XX hasta 1914. Se aunan sucesos dramáticos, como varios incendios en fábricas con cientos de mujeres y niñas carbonizadas, con huelgas y revueltas reivindicativas revolucionarias, laborales, antimilitaristas, pro derecho a la libertad de imprenta, de expresión, de asociación y de huelga, entre otras exigencias. El relativismo histórico posmoderno ha tomado la delantera, hasta tal punto que en relación a los orígenes del 8 de marzo se está negando incluso que hubiera ningún incendio en fábricas o que se produjeran huelgas generales fortísimas protagonizadas por mujeres, en particular en el Estado español, porque según este revisionismo histórico, por aquel entonces apenas había industria, las mujeres no se habían incorporado aún al mercado laboral hasta la década de los 30. Porque lo dicen ellos, claro. Al incluir este Día Internacional de la Mujer Trabajadora se hace referencia a lo que históricamente se reclamó con acierto. La gran polémica en torno al 8 de marzo, hacia finales del siglo XIX y a principios del XX, no estaba situada por un sector mayoritario, con la amplitud de aspectos que la entendemos hoy en día. Entonces, la confrontación principal se situaba en que el sector más avanzado de mujeres estaba implicado en las luchas obreras por la transformación social, y las explotadas del mundo eran las protagonistas. Propugnaban huelgas generales muy duras y prolongadas, donde las mujeres aprendieron a organizarse. Desde Igualada en Barcelona, pasando por las cigarreras sevillanas y madrileñas hasta las norteamericanas que formaban piquetes callejeros de nuevo cuño, móviles y en línea para enfrentarse a las esquirolas y a las tropas policiales que les protegían para entrar a trabajar mientras arrestaban a las huelguistas. Miles de mujeres se enfrentaban a la policía pasando largas temporadas en la cárcel. Nuestras antecesoras fundaron sindicatos antisistemas, mixtos de tendencia anarquista y socialista revolucionaria. Entre ellos estaba el Industrial Worker of the World, Trabajadoras Industriales del Mundo, con sus grandes huelgas. Fueron las pioneras en incorporar el concepto de la emancipación femenina en otros muchos frentes de opresión, además del laboral. Eran muy avanzadas y ya entonces luchaban por la abolición del trabajo asalariado por considerarlo esclavista. Iban más allá de las reformas laborales y sociales. Emma Goldman, Lucy Parsons, Voltairine de Cleyre o Elizabeth Gurley Flynn hacían una crítica a todos los variados sistemas de poder que se encadenan dentro de lo que llamamos el sistema. Fueron las primeras en relacionar el sexo, la raza y la clase social para hablar de la emancipación femenina en estos tres frentes de opresión, pero siempre desde una óptica de defender a las desposeídas, a las pobres de las pobres. Y esas eran las obreras industriales, a veces trabajando, a veces paradas, y también organizadas contra el paro, a veces en casa realizando el trabajo doméstico y exigiendo en las calles pan y otros alimentos, pero siempre esclavas del marido, de los hijos, de la iglesia, sus preceptos y moral, del patrón y del burgués, según ellas mismas explicaban. Otro sector más moderado y reformista de mujeres querían el Día de la Mujer para reclamar el voto femenino, pero sin cuestionar el capitalismo ni cuestionar el patriarcado. Actualmente puede leerse cansinamente y se sigue repitiendo que el 8 de marzo fue iniciado por la sufragista. No es cierto. Aunque también ellas organizaron sus actos en torno a esta fecha. De ahí la importancia de las imágenes del cartel y los datos. Bueno, porque ya este texto va acompañado también de un cartel que la verdad que lo recomendamos porque es bastante ilustrador. El 8 de marzo está ligado a la liberación de las mujeres con la amplitud de contenidos que entendemos hoy en día. Fue asumido de manera generalizada en un tiempo posterior. La efervescencia la impulsó el movimiento feminista underground norteamericano de 1968-1975, del mayo francés de la misma época o en el Estado español entre el 77 y el 86, con el nacimiento y consolidación de los movimientos feministas de la tercera ola de las mujeres hispanas. Las feministas sociales de hoy somos socialistas o anarquistas o de índole más de izquierdas. Somos herederas de todas estas luchadoras que nos han precedido. Hablamos de patriarcado como uno de los más importantes sistemas de poder y de dominación que se han instalado en distintas etapas históricas. Sí, como bien cuenta la compañera, cuando se habla de eso, del 8 de marzo, parece, ¿no?, se hace referencia siempre al incendio en la fábrica textil en 1908 en Nueva York, donde el patrón incendió a 129 obreras que estaban en huelga por el aumento de salario y por las condiciones laborales. Bueno, esto, según han investigado varias investigadoras feministas, parece ser que no fue mucha noticia en los diarios, que evidentemente la tapaban cada vez que los patrones, parecía que era algo muy común, incendiaban a los trabajadores dentro de las fábricas, pero sí las mujeres lo rescataron. De hecho, año siguiente, en 1911, también en Estados Unidos, vuelve a haber otro incendio que tuvo una mayor cantidad de muertos, y que fue, el otro fue el 8 de marzo de 1908 y este fue el 25 de marzo de 1911. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres de Estados Unidos empiezan a decir, bueno, ¿cómo nos organizamos? Y empezamos a denunciar todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, en 1909 ya habían declarado algunas de ellas que iban a celebrar como día de lucha y hacer meeting el último domingo de febrero. Entonces le habían puesto Woman's Day, ¿no? El Día de la Mujer. En Chicago, por ejemplo, lo tuvieron que hacer el 31 de enero porque el teatro que habían alquilado para el meeting no estaba disponible para el domingo este de febrero, ¿no? Bueno, y así se van sumando en todo el mundo. También las alemanas, en este caso socialistas, cuando hacen la segunda Conferencia Internacional de Mujeres en 1910, Clara Zetkin y Kate Dunker llevan la moción también dentro de este congreso a decir que era necesario debatir, como dices, era necesario debatir esta proposición en relación a la cuestión de la mujer desde una perspectiva más revolucionaria, ¿no? Entonces, esta conmemoración debe tener un carácter internacional y será necesario prepararla con mucho esmero. Pues allí ellas mismas también empiezan a plantearse pues poner este Día de la Mujer, y dicen que no sea el Día de la Mujer, sino el Día de las Mujeres, enfatizando en el carácter internacional de esta convocatoria. Entonces ya en los años siguientes son muchas las que empiezan a hacerlo en distintos países. Las suecas, por ejemplo, lo hicieron coincidir con el 1 de mayo, y en los años siguientes lo festejaron el 12 de mayo. En 1914, bueno, ya en Alemania, Suecia y Rusia se ponían de acuerdo para hacerlo el 8 de marzo. En el calendario ruso, 8 de marzo es 23 de febrero. Y esta fecha es interesante porque tampoco nadie la cuenta, ¿no? Pero la Revolución Rusa comenzó el 8 de marzo, el 23 de febrero del calendario ortodoxo. Las trabajadoras rusas, ese día, conmemorando el Día de la Mujer, de las mujeres, salieron a la calle con manifestaciones, con huelgas, motines por el pan, por la paz y contra el régimen zarista, y empezaron a tirar la chispa de lo que fue luego la Revolución Rusa, ¿no? Es interesante decir esto porque, si bien la Revolución Rusa comenzó con el 8 de marzo, que salieron todas estas mujeres a darlo vuelta todo y a prenderlo fuego todo, luego el estalinismo lo que hizo fue, bueno, dice, como hacen, ¿no?, las instituciones acá, vamos a dejar este día del 8 de marzo, pero vamos a quitarle a las mujeres todas las conquistas que han ganado durante la Revolución. Entonces, ¿qué hicieron? Prohibieron el aborto. Empezaron a poner como se dice, cuando les dan, bueno, méritos a las madres que tengan muchos hijos, a las amas de casa. Ya una vez había leído, ¿no?, el Stalin de Oro, que decían que les daban. Bueno, y empezaron a engrandecer la cuestión nacional, ¿no? Que las mujeres, en vez de ser internacionalistas, como surgió en estas fechas, empezaron a ser más bien nacionalistas, ¿no? Disolvieron todo lo que eran los secretariados que se dedicaban a las cuestiones de las mujeres. Y bueno, ya para los años 30, directamente el Día de la Mujer en la Unión Soviética era el equivalente al Día de la Madre, ¿no? Lo mismo que en los países capitalistas, que se regalaban regalos, flores, bombones a las madres. Y bueno, y recién en los años 60 se declaró como un día no laboral. Pero bueno, aquí, mientras tanto, en los países occidentales, finalizaba la Segunda Guerra Mundial. Y la esposa del presidente de aquel momento, de Roosevelt, había propuesto elaborar una carta de los derechos de las mujeres para que sean tenidas en cuenta como artífices de la paz entre las naciones, de las organizaciones de las Naciones Unidas. Bueno, entonces, a partir de allí empezaban a integrar, como los rusos también, lo de las madres, las ciudadanas, la paz y todas estas cuestiones, y recién en el año 75 las Naciones Unidas declara el Año Internacional de la Mujer, y en diciembre del 77 lo proclaman el 8 de marzo, Día de la Mujer por la Paz Internacional. Bueno, esto de la paz internacional, justamente en estas épocas que estábamos hablando, principio de siglo, las mujeres estaban por la paz, pero ¿qué decían? Guerra a la guerra, ¿no? Se juntaban y decían, si hay guerra mundial, pues guerra a la guerra. No era el sentido que después le dio la ONU y que es el que vemos a día de hoy. Muchas veces ahora vemos la Marcha por la Paz, vemos un montón de cuestiones relacionadas al 8 de marzo, que está muy metido esto de la ONU, de la paz, ¿no? Pero ¿qué entendemos por paz? Porque todas queremos la paz en el mundo, ¿no? Todas queremos vivir bien y sabemos, como lo decían nuestras pioneras, que la única forma de conseguir la paz es guerra a la guerra. Y estamos viviendo claro, una situación de guerra. Es lo que iba a decir, ¿no? Más que queramos la paz, lo que no queremos es la guerra, ¿no? Claro. Y hoy no solamente vemos guerras y conflictos armados en muchas partes del mundo, como lo que estamos viendo actualmente, sino que vemos una guerra, como dirían algunos, de baja intensidad. Es una guerra donde, bueno, lo que veníamos hablando, muchas mujeres mueren por abortos clandestinos, mueren por la feminización de la pobreza, mueren violadas o asesinadas, en situaciones múltiples en cualquier parte del mundo. Entonces las mujeres llevamos en guerra patriarcal muchos años, muchísimos años. Entonces este 8 de marzo teníamos miles de motivos para seguir saliendo a las calles y para reivindicar estos orígenes revolucionarios del 8 de marzo y no quitárselo como han querido la ONU en los países occidentales, como ha querido la Rusia stalinista y demás, sino recordar a todas estas mujeres que han salido a dar guerra a la guerra por sus condiciones de vida, por su emancipación, como decía la compañera en el artículo anterior. Todas estas cosas hoy las queríamos recordar. Porque el posmodernismo, si bien le ha ganado la historia, también le ha ganado el activismo político, que a veces vacía de contenido estas reivindicaciones y solamente centra sus reivindicaciones en algunos aspectos reformistas de ciertas cuestiones de ganar ciertos derechos o ciertos placeres, ¿no? A veces se centran solamente en esas cosas, ¿no? Derechos y placeres. Y sabíamos que estas mujeres no reivindicaban solamente el derecho ni placeres, reivindicaban el derecho a su libertad. Le llamamos derecho por decirlo de alguna forma, es decir, pelear por su libertad, por su emancipación, por un mundo realmente libre de todo tipo de opresión y explotación. Entonces, es como para nosotros el 8 de marzo es como un 1 de mayo. De hecho, ¿no? Las suecas lo hacían ese día. Pues eso es lo que reivindicamos de todos estos años de luchas de mujeres que vienen de hace siglos, ¿no? Porque nosotras nombramos anteriormente a Micaela Bastidas, no nombramos tampoco, pero a todas las campesinas que en la época del feudalismo armaban sus revueltas y sus motines contra las pagas y contra los saqueos de sus propias tierras. O sea, historia de luchas de mujeres tenemos hace siglos muchas. Entonces la concentramos en este 8 de marzo, pero en realidad es todos los días, ¿no? Sí, de hecho, en este artículo que he leído así de Ana Muña, ¿no? Que se llama Orígenes obreros y revolucionarios del 8 de marzo, también es algo que, bueno, que en cierta manera ya se llevaba planteando igual hace ya 2 años, ¿no? Desde grupos diversos feministas de acá de Barcelona, concretamente hablábamos de esto, ¿no? De volver a recuperar, ¿no? Porque el 8 de marzo, si bien no es como el 1 de mayo que incluso es día de fiesta, ¿no? Supuestamente laboral, ¿no? Como intentando quitar también, que ya hemos hablado acá también, ¿no? De Rebeles sin Sombra. Entonces, hemos hecho un especial también de la historia del 1 de mayo y cómo realmente los estados y los diversos gobiernos intentan, bueno, pues moldear y moderar un poco ese carácter, ¿no? De lucha así en las calles realmente, ¿no? Y el contenido y el significado que contiene las huelgas generales, ¿no? Pues también nos tenemos que encargar de recuperar este 8 de marzo, pues un día de huelga general, ¿no? Realmente para volver a los orígenes, ¿no? De alguna manera, como cerrar el círculo, de alguna manera reconectarnos con nuestras pioneras revolucionarias. Porque, como bien comenta Ana Muña, ¿no? En este artículo es como, pues, no vemos estos piquetes tensos en las calles este día de 8 de marzo, ¿no? Ni vemos gran algaradas multitudinarias exigiendo ni la abolición del trabajo asalariado, ni del patriarcado, ni del sistema que actualmente nos cobija, que es el capitalismo, ¿no? De alguna manera, sí, hay, ¿no? Hay consignas y hay demandas y sobre todo desde las feministas, ¿no? Igual hablamos nosotras porque incluso pues ya llevamos 3 o 4 años, ahora no sé bien, llevamos, este es el 4º año de pues que hacemos la manifestación nocturna, ¿no? Recuperando también un poco que no se dejó de hacer también desde el año 87 acá en el estado, esto de salir, ¿no? Las mujeres, las feministas, salir a la noche, a la calle, montar una manifestación, ocupar el espacio público y hacer nuestras demandas, ¿no? pues desde hace 4 años, desde las jornadas de feminismo autónomo de Se va a armar la gorda, rescatamos también esta forma de lucha también de nuestra referente desde los años 70, ¿no? Acá en el Estado, de volver a recuperar la noche, ¿no? Y de combatir el miedo y de que juntas somos más fuertes y que juntas lo podemos todo, ¿no? De alguna manera. Pues poco a poco también se va trabajando en recuperar este día también, pues como un día como se merece, pues como un día de huelga, de negación a todos los frentes de opresión, que en realidad son muchos, ¿no? Que el sistema, la verdad, es que abarca bastante. Si hablamos de un sistema capitalista, patriarcal y racista, como bien hace referencia nuestra cuña del programa, pues, y cómo eso se identifica en nuestra vida cotidiana, pues son muchas cosas, en realidad, las que hay que estar peleando día a día, ¿no? Directamente. Y el 8 de marzo, como día de huelga general de mujeres en todo el mundo, algo se está cosiendo también por acá, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Algo se viene. A eso me refiero, ¿no? Que, bueno, pues que ya llevamos varios años un poco intentando con esto que comentábamos antes, ¿no? De, vale, esta lucha nos empieza ahora, ya lo empezaron otras por nosotras hace tiempo, pues qué estrategias tenían, cómo elaboraban sus reivindicaciones, cómo se organizaban, ¿no? Cómo se enfrentaban también al sistema que tenían que pelear en cada momento. Pues sí que vemos, y es algo que también repetimos, ¿no? Que igual estamos es cansino, ¿no? En el sentido de varias reivindicaciones, por no decir todas, ya llevan siglos en realidad, ¿no? Por grupos diversos, ¿no? De mujeres feministas y que realmente, de alguna manera u otra, pues los gobiernos o los estados se han encargado como de maquillar un poco, de hacerte creer de que sí, de que se han conseguido cosas. Evidentemente, siempre salvando las distancias, ¿no? Históricas, en el sentido de que, bueno, pues no tenemos la vida que tenían pues las mujeres que peleaban en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera acá, salvando las distancias, no yéndonos a otro siglo, pues igual no tantos siglos hacia atrás, igual en el siglo XX, con la dictadura, ¿no? O sea, pues igual no estamos en el mismo momento, pero sí que es verdad que si te pones a analizar, pues con lupa, como a veces nos gusta a las mujeres y a las feministas, de sacar punta al lápiz y coger la lupa para ver realmente qué es lo que se esconde detrás de cada maquillaje o eslogan político partidista y tal de los diferentes gobiernos, pues sí que nos encontramos con un montón de cosas que realmente no son conquistas al 100% y que todavía continuamos reivindicando los mismos que nuestras pioneras en un montón de situaciones. Esto no es, o sea, no es solamente algo que podamos plasmar acá en el Estado donde nos encontramos hoy en día, ¿no? Ni en Cataluña, ni en España, o sea, es algo bastante internacional, o sea, desde Rebeles sin Sombra siempre nos gusta viajar a diferentes lugares y trasladar en primera persona, ¿no? Las demandas de diferentes compañeras en diferentes lugares, y sí que es algo que podemos trasladar a muchos sitios, que las mujeres siguen peleando igual que nuestras pioneras, ¿no? Bueno, y también, como hemos resaltado en el textito que hemos elaborado, ¿no? Para empezar y abrir este programa de 8 de marzo, que si bien hemos cogido parte, lo hemos pasado aquí también en formato audio a muchas veces, ¿no? El audio de Sujeta a la Escoba, de Liliana Daunes. Pues también, como hemos nombrado también a nuestras pioneras revolucionarias, guerrilleras, milicianas y anarquistas, pues también hoy vamos a recordar, porque la lucha por una sociedad diferente, por una sociedad libre de toda opresión, como reclama y proclama el anarquismo, pues también las compañeras tuvieron que pelearla con sus propios compañeros de filas, ¿no? Como bien decían nuestras referentes de La Voz de la Mujer, peleaban también contra los escarabajos de la idea, que a esto se venían a referir, que si ya era duro tenerla que pelear contra toda la mierda que les rodeaba, pues también tenían que pelear codo con codo

continúa porque los cargos se lo han dejado, aunque ella esté en libertad, pero también es ahora es para justicia por Shakiri, ¿no? Por reparar tanto daño que es, bueno, que no va a haber reparación posible, pero sí que no quede esta violación y esta agresión impune, ¿no? Entonces ahora las compañeras que han estado, que están, nuestras Rebeldes Sin Sombras que están ahí en México, han hecho un montón de reportajes sobre la última acción que se hizo el día de ayer, el día domingo, tancando o piqueteando y escrachando al Hotel Alcázar, al Hotel Español, que dijimos, ya comentamos en el programa anterior, que fue el sitio donde Shakiri fue secuestrada, torturada y violada. Y bueno, vamos a escuchar luego los audios del día de ayer, pero también queremos comentar que, bueno, que la campaña continúa, ¿no? Que Shakiri quedó libre el día miércoles 5 de marzo a las 10 de la noche. Ese mismo día, 5 de marzo, desde Rebeldes Sin Sombras habíamos convocado a una concentración frente al Consulado de México en la campaña internacional por la libertad de Shakiri, donde un grupo de compañeras y también de compañeros nos hicimos presentes frente al consulado a repartir también volantes sobre la explicación de lo que estaba pasando a la gente que por allí circulaba, una comitiva, por llamarlo de alguna forma, unas compañeras, dos compañeras entraron al consulado a llevar la información, hablaron con los que trabajan allí, les comentaron que, bueno, que no vamos a descansar hasta que se haga justicia, ¿no? Entonces, ese mismo día, a la noche, Shakiri salió en libertad con una fianza terrible porque la cambiaron la carátula que era de homicidio culposo a homicidio doloso con exceso de legítima defensa, cuando lo que se está discutiendo que justamente no hay exceso de legítima defensa, es legítima defensa, ¿no? Ella se defendió de su violador, el violador luego muere, el otro violador queda libre e impune, o el otro agresor, llamémoslo como querramos, y Shakiri se pasó 80 días o más en la cárcel, ¿no? Ahora Shakiri, después de pagar seguramente la chica lo explica, unos 100.000 pesos mexicanos, que eran los gastos procesuales, salió en libertad ese día, miércoles 5 a la noche, y ahora le quedan otros tantos cientos de miles, que es por daños, supuestamente, que, bueno, para que tengan una idea, son unos 24.000 euros en total, lo que equivale en México a 5.000 veces un sueldo básico, ¿no? Esta es la multa que el Estado y la justicia patriarcal la castigan, no solamente con la prisión y revictimización, como hace siempre la justicia patriarcal a las mujeres que sufren abusos, sino que también castiga a toda la familia y a toda la sociedad con una multa impagable, diciendo, bueno, esto es lo que les pasa a las mujeres que se defienden, ¿no? Entonces, como decían las chicas, si la justicia no nos deja defendernos es porque nos quieren muertas, ¿no? Bueno, igualmente los audios van a comentar muy bien todo lo que está sucediendo, pero queríamos hacer este nexo, ¿no? Nosotras, cada vez que comentamos algo que está sucediendo, no es solamente como hace la prensa burguesa, los noticieros, que no una noticia tras de otra y todo vale, todo da igual, todo es lo mismo. No, nosotras queremos saber, que cuenten las protagonistas qué es lo que está pasando, la otra voz, la voz de la que nosotras creemos, la voz de la justicia, en este caso que estamos hablando de la justicia, ¿no? Bueno, esto es lo que queríamos, que esto no quedara así nomás, porque la campaña continúa, la campaña por la libertad de las presas, la campaña contra la violencia machista y misógina, contra los feminicidios, porque recordar que Shakiri está viva, pero la mayoría de las mujeres mueren por sus agresores, y bueno, y animar a todas las que nos estén escuchando a continuar esta campaña de justicia para Shakiri y para todas las mujeres que se defienden y para todas las mujeres que se empoderan y que dicen basta a la violencia machista. Sí, como bien ha comentado la compañera, en el programa anterior pudimos contactar con la familia de Shakiri, concretamente hablamos con su papá, que nos explicaba muy bien pues todo el caso, la situación y cómo se encontraba en el momento. Y ahora en el siguiente programa hemos querido, las compas de allá nos han relatado también pues cómo está la situación ahora después de estas 2 semanas que hemos vuelto a hacer el programa. Sí, y decirles, mandarles un beso grande a las rebeldes que andan por ahí, a las chuecas de nuestras compañeras hermanas que se han pegado juntas este curro de pasarnos los audios anoche a último momento. Así que un beso grande para todas ustedes, chicas. Sí, bueno, un beso fuerte porque en realidad sin estas conexiones estos puentes que creamos también de derribando estas fronteras que nos separan, ¿no? En realidad, y que de alguna manera, pues, en vez de qué es lo que íbamos a hacer nosotras, en vez de contar un poco cómo estaba la situación actual también, pues que sean ellas mismas las que nos cuenten, y sobre todo son audios grabados de una manifestación, y donde salieron, de hecho, el primer audio que vamos a poner es el audio de la lectura del manifiesto del inicio del recorrido. Luego, bueno, luego vamos explicando qué es cada audio y qué es cada cosa. Luis Omar Ramírez Anaya, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, el Ministerio Público y la Policía callaron, obviaron y revictimizaron a Yaquini Rubí y Rubio Opar, negando derechos fundamentales como víctimas sobrevivientes de violencia sexual y feminicidio. Queremos con esta ruta contra la injusticia hacer memoria, justicia y exigir que se hable con la verdad. Verdad que ubicamos en la voz de Jackie. Verdad que denuncia las complicidades de hombres dentro del sistema de justicia que estuvieron impidiendo la libertad de una mujer que se defendió legítimamente. Verdad que pasa por la denuncia donde el machismo hace parte de las políticas de justicia que privilegian y encubren a los verdaderos culpables. Señalamos en este recorrido contra la injusticia a cada una de las personas implicadas directa o indirectamente en la negación de justicia para Yaquiri Rubí Rubio Opar, y para cada una de las mujeres que están privadas de su libertad por haberse defendido. Venimos igualmente a recordar a las mujeres asesinadas a manos de hombres, no como víctimas, sino como desobedientes. Venimos a gritar que la violencia sexual y el feminicidio son crímenes políticos, son actos represivos contra la desobediencia cotidiana de las mujeres. La justicia para nosotras significa construir caminos hacia la libertad, libertad que se vincula a la posibilidad de desobedecer a cada una de las normas que dicen cómo debemos comportarnos las mujeres. No callaremos más frente a las injusticias perpetuadas en los cuerpos y las vidas de las mujeres. No tenemos miedo. Llevamos con nosotras palabras, fuerza y acciones que nos ubican como mujeres en solidaridad y apoyo mutuo, mujeres con voz que reclaman y no olvidan una historia de agravio. ¡Y una más! ¡Y una más! ¡Y una asesinada más! ¡Y una asesinada más! ¡Comenzamos! ¡Autodefensa feminista! ¡Autodefensa feminista! En estas calles, Yaquiri Rubio, una joven de 20 años, tepiteña, fue secuestrada, torturada y violada por Luis Omar y Miguel Ángel Ramírez Anaya. Los bolas, una bola de mafiosos, secuestradores, violadores. Sabemos que la colonia los conoce y no los quiere más en sus calles. Venimos a denunciar que la amenazaron con un cuchillo y la obligaron a subir en una moto en la que venían los hermanos Ramírez Anaya. Venimos a denunciar que los hermanos Ramírez Anaya llevaron a Yaquiri contra su voluntad al Hotel Alcázar, en el cuarto número 27 de esta guarida de violadores. Yaquiri fue insultada, golpeada y torturada sexualmente. Venimos a defender la verdad, venimos a resguardar y a defender la posibilidad de todas, todas, todas las mujeres a nuestra legítima defensa. ¡Y una más! ¡Y una más! ¡Una más! ¡Cuida tu yugula! Luis Omar, cuida tu yugular. Y bien, este es el inicio que comenzaba el recorrido de esta manifestación que tuvo lugar ayer domingo en México. Luego va a ir acompañado de consignas y bastante ruido, como habéis podido escuchar. Picha violadora a la licuadora y Luis Umar, cuidado con tu yugular, ¿no? Y autodefensa feminista siempre, ¿no? Hace tres meses, Yakiri iba para aquí caminando tranquilamente a buscar a su novia. Esta verdad está siendo escondida por el violador y sus cómplices. Y no nos callaremos. La noche del 9 de diciembre, luego de ser secuestrada, agredida, insultada, violada y torturada sexualmente por los hermanos Luis Omar y Miguel Ángel Ramírez Anaya, en el cuarto 27 del Hotel Alcázar, Yakiri logró defenderse volteando el cuchillo de la mano de su agresor. Miguel Ángel Ramírez Anaya resultó gravemente herido. El violador huye en su moto y muere poco después de salir del Hotel Alcázar. Esa guarida de violadores. El Hotel Alcázar, guarida de violadores. ¡Hotel Alcázar, guarida de violadores! ¡Hotel Alcázar, guarida de violadores! ¡Alerta, vecina, violadores, vecina! ¡Venimos a informar! ¡Venimos a denunciar! ¡Venimos a condenar! Supo defenderse. Tuvo el valor de salvar su vida. Si no hubiera así, Yakiri probablemente hubiera sido asesinada. Y una más. Las mujeres estamos hartas de ser humilladas, insultadas, violentadas, violadas, asesinadas. ¿Dónde podemos encontrar justicia? La historia de Yakiri nos demuestra que si una mujer es insultada, secuestrada, violentada, torturada y violada, no encontrará ningún tribunal de honor ante el que apelar y que castigue a su agresor. Al contrario, la historia de Yakiri, la verdadera historia de Yakiri, esta verdad que venimos a defender y recuperar hoy en la colonia Doctores, nos demuestra que la justicia de los tribunales está defendiendo a los machos cabrones violadores mafiosos. ¡Autodefensa! ¡Feminista! ¡Autodefensa! ¡Feminista! ¡Ante la violencia machista! ¡Autodefensa feminista! ¡Justicia nos quiere muertas! ¡Y una más! ¡Y una más! ¡Uno menos! ¡Uno menos! Alerta vecina, el violador está en la esquina y ante las violaciones, autodefensa feminista, ante la violación, legítima defensa, ¿no? También. Parece que estamos repitiendo, ¿no?, el manifiesto, pero es que se encuentran delante justo del Hotel Alcázar, del hotel español, el Alcázar, ¿no?, que son españoles los dueños de este hotel, los que en realidad negaron tampoco, ¿no?, la ayuda a Yakiri, que cuando fue secuestrada fue llevada a este hotel, y se encuentran delante justo ahora y están señalando a este lugar. Y bien, ¿no? Después de estas consignas que también iban proclamando ahí delante, señalando a este lugar, luego vamos a pasar a poner que tuvo lugar una lectura de un poema y ahora seguimos. A los asesinos, violadores, abusadores, agresores y demás mierdas, a todos sus cómplices les decimos, duerman tranquilos esta noche, pónganse cómodos, regálense una sonrisa cínica frente al espejo, respiren hondo. Pero atención, sepan que será la última vez que se sientan a salvo porque ya no habrá más noches tranquilas al amparo de su justicia patriarcal. De ahora en adelante solo habrá para ustedes angustia y miedo. El aire que respiran llenará sus pulmones con la muerte que han sembrado. Sus cuerpos miserables solo serán capaces de sentir el dolor que han causado. Cada patética mirada frente al espejo les devolverá un azote de humillación y vergüenza. sépanlo muy bien, están advertidos. Para ustedes solo habrá miedo, porque nuestro ha sido siempre el valor. Para ustedes solo habrá angustia, porque nuestra ha sido siempre la libertad. Para ustedes solo habrá soledad, porque nuestra ha sido siempre la amistad, la sororidad. Para ustedes solo habrá tristeza, porque nuestro ha sido siempre la alegría. Para ustedes solo habrá dolor, porque nuestro ha sido siempre el amor. Para ustedes solo habrá miseria, porque nuestra ha sido siempre la generosidad, la solidaridad. Para ustedes solo habrá vergüenza, porque nuestra ha sido siempre el orgullo. Para ustedes solo habrá brutalidad asesina, porque nuestra ha sido siempre la ternura radical. Para ustedes solo habrá muerte, porque nuestra ha sido siempre la vida. Nunca más un golpe de Estado contra nosotras, nunca más una vida arrancada ni una gota de sangre robada. O si alguna sangre correrá será la suya, sangre de guerra derramándoles la muerte, y la nuestra, sangre luna rebrotándonos la vida. Acéptenlo, son débiles y están derrotados. Así que duerman tranquilos esta noche, porque nunca, nunca, nunca más podrán descansar en paz. Se los prometemos. Y bien, pues aquí quedó esta lectura de este hermoso poema. Hubo ahí como bastante fuerza, ¿no? En esta, bastante fuerza colectiva en esta manifestación, que tuvo su recorrido por calles colindantes también de donde sucedió todo, desde donde secuestraron a Jackie, también creo que pasaron cerca también de la comisaría, ¿no? Y bueno, pues hubo ahí estas lecturas de diferentes manifiestos. Igual puede parecer repetitivo, pero creo que cada el inicio de lectura de manifiestos, pues intentan, ¿no? Pues recordar y volver, ¿no? Al por qué están ahí, qué es lo que le pasó a Jackie, quiénes son los culpables, cómo se les identifica, ¿no? Cómo se les estaba señalando también en ese lugar, cómo se está alertando a los vecinos y vecinas, ¿no? Del por qué están haciendo esa manifestación y fueron a scratchear ahí al Hotel Alcázar. Vamos, una de las cosas más importantes, pues esta complicidad judicial, ¿no? De complicidad judicial en el sentido de entre, ya lo comentábamos, ¿no? Entre peritos, policías y jueces y demás, y fiscalía y todo, ¿no? Pues toda esta complicidad patriarcal que ni siquiera, bueno, no hicieron caso tampoco a la demanda inicial así, ¿no? Que Yakiri hizo en el momento que entró en comisaría, de que la habían torturado y violado. En el caso, lo que se está llevando a cabo es poner de que se trata de un crimen pasional, ¿no? Por eso ese exceso de legítima defensa se refiere a, bueno, pues a las puñaladas que luego le perpetraron después de una vez muerto, pues fue encontrado en una calle tirado y alguien, no se sabe quién, o varios, ¿no? Porque igual fueron varios también, ¿no? Pues le propinaron 14 puñaladas y lo que intentan es como construir un escenario, ¿no? Realmente, y decir que Jackie, bueno, pues que lo mató por pasión y por locura y por amor, ¿no? Y bueno, pues Jackie tiene compañera, Jackie es lesbiana, y concretamente el día que le pasó esta mal pesadilla iba camino de reunirse con su compañera, ¿no? Pues aquí quedan estas consignas, estas lecturas de manifiesto, estos gritos que nos han trasladado en primera línea. Pero esperamos que hayáis podido caminar a través de las ondas libres junto ahí con las compañeras por las calles denunciando esta situación. Bueno, pues ponemos un tema de música y ahora continuamos. ¡Suerte, compañera! En el teléfono, se quita cerca. La violencia machista sobrepasa a la mujer individual y llega a los cuerpos de todas las mujeres. El feminicidio, como asesinato misógino por el solo hecho de ser mujer, es la expresión más brutal de la violencia patriarcal y la más silenciada. La prensa, la justicia, lo llaman crímenes pasionales u homicidios pertrechados por emociones violentas de ciertos hombres. Utilizan toda una serie de conceptos que inician el camino de la impunidad. No son homicidios, son crímenes políticos llamados feminicidios. Si a Jackie le pasó, nos puede pasar a todas. El feminicidio, la violación, la violencia contra las mujeres no tiene fronteras, no tiene edades, no tiene etnia. En España son asesinadas más de 70 mujeres al año y otras tantas son encarceladas por defenderse. Jackie es una superviviente que luchó por su vida y ahora por su libertad. La queremos en las calles, con nosotras. Como feministas denunciamos la cadena de complicidades que operaron y siguen operando en la violencia machista y feminicida hacia Jackie. Desde la misoginia y la tolerancia social de una parte de la sociedad que calla, omite y es cómplice, hasta los entramados más evidentes de la justicia patriarcal, la policía, las instituciones públicas y el Hotel Español Alcázar, donde fue secuestrada, torturada y violada. Todos ellos siguen hoy en día violentando el cuerpo de Jackie y de toda su familia. Recalificar la causa como delito de homicidio doloso a homicidio con exceso de legítima defensa y dejarla en libertad con cargos bajo fianza, eso también es violencia. Exigimos justicia por todas y cada una de nuestras muertas por feminicidios y la libertad de las presas por autodefenderse. Porque no solo nos une un cuerpo de mujer como campo de batalla, sino también lo que nos une es la lucha y la resistencia. Absolución total de Jackie, libre de cargos, que siga el proceso de Luis Omar Ramírez Anaya por violador y feminicida y ante la violencia machista, autodefensa feminista. El pueblo siempre pierde, gobierne quien gobierne. And here's a story about being free. No, no pasa. Listen, listen. Gobierne quien gobierne, el pueblo siempre pierde. Y bien, como nosotras nos hacemos eco de esta consigna, gobierna quien gobierne, el pueblo siempre pierde, pues nosotras nos organizamos y combatimos la violencia de las diferentes formas que creamos conveniente, posible y eficaz, sobre todo. Terminamos con este bloque, volvemos, cogemos la maleta, nos preparamos y volvemos de México para viajar de nuevo acá, en el estado, y vamos a, en esta última parte del programa, a comentar varias noticias que han tenido lugar en estos días. Ponemos un tema de música y ahora continuamos con esta última parte del programa. Salgo hacia la calle, mi barrio huele a psicosis. La verdad está en las paredes, siento el hedor de esa crisis. Que dicen, que cuentan, que vociferan. Que si vivir por encima, que si no hay nada que hacer. Que si sálvese quien pueda, que si nos toca apretar el cinturón a las de siempre. No cuenten, no inventen, la misma historia una y mil veces. El crack del 29, el corralito, el efecto tequila, el lunes negro. Si empiezo no paro y parar no es mi estilo. De estilo, rabia, cada palabra y cuento un poco de lo mucho que nos pasa. Por cada época histórica de pobreza o bonanza, el patriarcado sobrevuela las cabezas de toda la especie humana, masacrando a las mujeres desde el inicio de sus días. Melodías diarias son lecciones aprendidas para mantenernos presas. Somos más, somos más pobres, más esclavas, golpeadas y humilladas. Mano de obra barata, sonrientes y calladas. Las negras, las blancas, las putas, las bolleras, las tumbadas. Las señoras casadas, las solteras, divorciadas. Las grandes empresarias, las precarias, las paradas. partes. En desventajas, un señor de bata blanca dijo que eras una niña preciosa, con carita de rosa y labios de rubí. Te ha tocado la Bonoloto, bonita sea a ti. Bienvenida a la tierra donde tú ni voz ni voto. Sueldos por los suelos y ándate con ojo. Y hablar en susurros, que si no, los carteles de la loca feminista te van a llover del cielo, como las hostias del maromo que pasea de tu brazo. Luego somos las pesadas soñadoras y saben que, señoras, como dijo la Jiménez, se acabó. Porque yo me lo propuse y sentí que no nos representan ni el de arriba, ni el de abajo, ni el de fuera, ni el de casa. Ni una más explotada, que la deuda es infinita. Ya no pasamos ni una, que nos deben el aliento. Y no hay dinero a estas alturas para pagar el trabajo gratuito de nuestras antepasadas, de tu madre, de tu abuela, de las nuestras, de las mías. Que paguen los que deben y a nosotras nos dejen vivir tranquilas. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Que soy antisistema radical, el problema tiene nombre, es el capitalismo heteropatriarcal. Ahora, si alguno de vosotros, cabrones, tiene algo más que añadir, ¡este es el puto momento! Yo creo que no. Pues bien, como vemos que nadie tiene nada que decir, ni nada que aportar, no nos han llamado por teléfono, entonces continuamos con la última parte del programa. Vamos a pasar a comentar un comunicado. Un comunicado, bueno, como hemos comentado anteriormente, ¿no? Ya hemos viajado, ahora nos situamos, estamos de nuevo en el estado, concretamente nos trasladamos a Granada. Vamos a pasar a leer un texto, un comunicado de una presa política, de Noelia Cotelo Ribeiro. Recordaros que, bueno, que hemos hablado de su situación, de la causa también de Noelia Cotelo y de su lucha, que ya lleva pues bastante tiempo y está en régimen CIES en la cárcel de Albolote, en Granada. Y con este día, ¿no?, con este día de lucha del 8 de marzo, Noelia ha escrito un comunicado. Este comunicado lo han publicado en el boletín Tocata, que se dedica también pues a historias anticarcelarias. Y vamos a pasar a leerlo. Dice así: quiero aprovechar este día tan señalado, el Día de la Mujer Trabajadora, para que, como mujer trabajadora que soy y como mujer presa que actualmente me encuentro en el interior de la gran bestia capitalista, la cárcel, por alzar mi voz en señal de apoyo incondicional a todas las mujeres del mundo, especialmente a las mujeres del Estado y o residentes en ella, porque todas somos mujeres trabajadoras, desde las que se levantan diariamente a las 7 de la mañana para acudir a su puesto de trabajo, ya sea de limpiadora o de panadera o de secretaria, continuando por aquellas mujeres que diariamente se levantan a las 7 de la mañana para encargarse de llevar a sus hijos e hijas a la escuela, posteriormente luego hacen la compra diaria y regresan a su hogar para desempeñar sus labores de su casa y preparar la comida para sus hijos y su marido. Porque el simple hecho de que el trabajo de ama de casa no esté remunerado no quiere decir que no sea un trabajo, ya que sí que lo es. Sobre todo, mi más cálido y sincero apoyo a todas las mujeres que no tienen empleo, pero que también se levantan diariamente a las 7 de la mañana para recorrer todas las oficinas de empleo de su ciudad en busca de un trabajo remunerado para poder alimentar a sus familias, para poder vestirlas y pagar un techo donde vivir. Recordemos que actualmente un 70% de las mujeres en la edad laboral carecen de empleo en nuestro país. Además, debemos tener presente que, con todos los recortes que el gobierno está realizando, la gran mayoría de estas mujeres no perciben ningún tipo de ayuda del Estado y sus ayudas por desempleo han sido excesivamente rebajadas. No olvidemos que en pleno siglo XXI, incomprensiblemente, siguen existiendo grandes dificultades para que las mujeres encontremos empleo, debido a que todavía existen muchísimas mentes retrógradas y machistas que, aunque una mujer está igualada, capacitada, igual que un hombre, para desempeñar los mismos trabajos y en muchas ocasiones con mayor preparación laboral que muchos hombres, por culpa del nefasto e intransigente machismo que actualmente, con la crisis económica, se evidencia todavía más, tenemos una mayor dificultad de las mujeres a la hora de encontrar empleo, solo por el hecho de ser mujer. Aunque lo que me parece una mayor aberración todavía es el hecho de que continuamos percibiendo un menor salario que los hombres a la hora de desempeñar un mismo puesto de empleo o un mismo cargo que ellos. Nosotras percibimos hasta un 30% menos de salario. para que tengamos consagrado en la Constitución el supuesto derecho a la igualdad si hasta los políticos permiten que ésta se vulnere? La reforma de la ley del aborto de Fachardón, señor Gallardón, permítame que le diga que un hombre que para obligar a una mujer que continúe con un embarazo pretende llegar a penar con hasta 6 años de cárcel el aborto está demostrando ser un retrógrado y un machista que solo ve a las mujeres como objetos a las que manipula su antojo. Y eso nosotras no se lo vamos a permitir, señor Gallardón. Además, decirle que tanto su postura como la total y absoluta aceptación de la misma por su partido deja entrever con total seguridad que las mujeres y la derecha no somos compatibles. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Aborto libre y gratuito. Obligar a una mujer a ser madre en contra de su voluntad no es la forma de fomentar un aumento de la maternidad, porque de este modo lo único que aumentará son los abortos clandestinos y, por consiguiente, aumentará el número de mujeres que fallezcan en dichos abortos. La única forma de fomentar la maternidad es incentivarla ofreciendo ayudas económicas para que las mujeres sin recursos económicos cuenten con una vivienda de protección oficial y cuenten con unos medios económicos mínimos para garantizar poder alimentar a esos hijos que desde que nacen hasta que son mayores de edad. Porque las mujeres que nos negamos a ser madres generalmente, casi siempre, es por falta de medios económicos para sacar adelante a esos hijos y por ese motivo procedemos a abortar. Con casi 6 millones de parados y paradas, negación de ayudas económicas y más de 2 millones de hogares desahuciados, además de estar en medio de la mayor crisis económica de la historia, no, lo que debería ser delito es traer un hijo a este mundo cuando se carece de medios para mantenerlo. Como mujer trabajadora y como mujer presa, pero ante todo como mujer, expresar desde esta celda de castigo mi máximo e incondicional apoyo a todas las mujeres que se vean reflejadas en mis palabras. Por último, deciros que de igual forma, por separado, no conseguimos nada. Juntas podemos conseguirlo todo. Por nuestros derechos, por nuestra libertad, porque somos mujeres y juntas sí podemos. Redactado y enviado por Noelia Cotelo Ribeiro, actualmente presa en la cárcel de Albolote, Granada. Seguretat i em tanqueu

mazmorras de sus cárceles de fango. Únete, vámonos de caza, que hoy quiero pintar mis labios con sangre de la venganza. Me quiero sentir en casa en estos lares y lanzar un grito al aire. Aún no ha nacido quien nos pare. Aún no ha nacido quien nos pare. Y bien, vale, pues continuamos aquí en esta última parte. Bueno, os hemos puesto dos temas de músicas que son brutales. Es que no estábamos encontrando, se nos ha traspapelado un par de noticias, pero bueno, como pues os las contamos así, tal cual, no necesitamos el papel, creo. Bueno, decir que queríamos terminar también esta última parte, ¿no? Retomando también, hemos vuelto acá con este comunicado, ¿no? Con este texto en referencia al 8 de marzo, escrito por Noelia Cotelo Ribeiro, desde la empresa FIES en Albolote, en Granada. Luego también queríamos comentar algunas noticias en relación al 8 de marzo también, que si bien pues han habido, como ya sabéis, ¿no? Manifestaciones en todos los lugares, pero también han tenido lugar hechos como bastante relevantes. Concretamente nos vamos a Madrid. En Madrid, el mismo 8 de marzo, que estuvo la manifestación por la tarde, pero ya a la mañana, bien temprano, tuvieron que convocar un desayuno feminista antifascista y antirracista en el barrio de Lavapiés, en Madrid, porque estaba convocada una manifestación fascista, nazi, concretamente en el barrio de Lavapiés, que creo que el lema era, bueno, pues patrióticos contra los invasores o algo así, y tenían constancia, ¿no?, los diferentes grupos y colectivos y vecinos y vecinas de Lavapiés, que la delegación del gobierno les había negado el permiso, pero estaban todos y todas alertas por si acaso se acercaban por ese barrio. Y concretamente en el comunicado que ellas habían escrito, ¿no?, que ahora que es el que queríamos pasaros a leer, pero que no tenemos en nuestras manos, pero que venía a decir esto, ¿no?, que les daba igual si la delegación del gobierno pues prohibía o no esa manifestación fascista, pero que el barrio no necesita ni a la policía ni a la delegación del gobierno para organizarse, ¿no? Concretamente estamos hablando de un barrio donde conviven pues multitud de etnias y culturas diversas, y que los vecinos no estaban dispuestos a que los fachas y racistas pusieran un pie en el barrio y que fueran a provocar ahí, a romper la tranquilidad y la armonía, ¿no?, venía a decir un poco el comunicado del barrio, ¿no? Y bueno, se dieron cita y se convocaron pues unas 200 personas o más. Hubo ya este desayuno feminista, o sea que ya las feministas de Madrid ya empezaron bien temprano. Y en relación pues a estas convocatorias fascistas en el Estado y en diferentes lugares, ya hemos hablado también en otros programas de Rebeles sin Sombra, concretamente cuando estuvimos hablando con nuestra compañera Letronas Libres, ¿no?, que vino a visitarnos en el programa anterior, que hablábamos de la situación de Ucrania, que hoy no nos ha dado como para hablar, pero vamos, que sigue bastante caliente la situación en Ucrania. Pues concretamente, ¿por qué cito Ucrania? Porque tiene relación una noticia que ha ocurrido concretamente en el 8 de marzo también en la ciudad de Malmo, en Suecia. Las compas y los compas han escrito un comunicado que está colgado en Indymedia, pero que no hemos podido abrir, pues no pasa nada. Contra, bueno, pues una agresión nazi. Venían de la vuelta de la manifestación del 8 de marzo y fueron atropellados, o sea, fueron ahí, o sea, por sorpresa les atacaron unos nazis, y concretamente estos nazis, que es que ahora lo que no tengo es el nombre al grupo que pertenecen, porque pertenecen a un grupo político, o sea, que está organizado, politizado, nazi de ultraderecha, bastante jodido realmente, y que tiene relación pues con los grupos ultraderechistas y fascistas. Boda, que hablamos que son grupos ultraderechistas nazis de Ucrania, ¿no? O sea, están relacionados, por eso hay. Espero no hacerme ningún lío con lo que estoy contando, pero que todo tiene bastante relación, ¿no? Incluso ellos en el comunicado relacionan a este tipo con los grupos nazis, fascistas, ultraderechistas de diferentes lugares de Europa. Y bueno, pues ya lo también hemos comentado acá, ¿no? Que en algún programa hablaremos en más profundidad también de este auge, ¿no? De la ultraderecha fascista europea, que la verdad es que es bastante preocupante porque están en numerosos países. Ahora puedo nombrar algunos, ¿no? Pero vamos, desde Hungría, ahora Ucrania, ¿no? Con lo que está pasando. Creo que también en Bélgica, en Grecia, también están en los gobiernos, aunque en Grecia también, ¿no? Componentes también del partido Amanecer Dorado, partido nazi, algunos de ellos se encuentran presos aún todavía, ¿no? Pero bueno, que se acercan unas elecciones europeas que son en mayo y que esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y la verdad es que sí que se merece... Bueno, para las elecciones ayer, es que me estuve tragando el discurso del PP, para las elecciones europeas, se le escapó porque lo dijo así el tipo abiertamente, dijo, si en España estamos gobernando la derecha es porque hemos hecho un buen trabajo y lo conseguiremos en toda Europa, ¿no? Algo así, y después, bueno, decía, bueno, los que somos de centro, viste, no sé cómo arreglarlo. Él le salió, porque es lo que es, ¿no? Si está gobernando la derecha, es porque tal cosa, y lo conseguiremos en toda Europa. Esa es la meta, ¿no? Ya estamos viendo, por más que tengamos los grupos neonazis en particular, como tenemos lo del Casa Tramontana acá, y grupos de este... Democracia Nacional, Fuerza Nueva... Toda esta gentuza. La Falange, España 2000... Pues aparte de estos grupos, es lo que estamos viviendo hoy en día, son gobiernos con políticas de derecha, tanto políticas económicas como ideológicas, ¿no? Porque ahora con todas las reformas que veníamos hablando, de todo lo que quieren cambiar, tanto a nivel ciudadano como del Código Penal y demás, pues que parece que es un estado de sitio, que estamos viviendo en un estado de excepción, ¿no? Que no se puede hacer absolutamente nada en las plazas, tenés la policía rondándote todo el momento. Bueno, los inmigrantes ya lo saben esto desde hace años, ¿no? Porque las redadas y demás, las razzias que se hacen abiertamente en las puertas de los metros, en las plazas públicas, no es nada nuevo. Pero sí lo que es nuevo en estos últimos años, no solamente lo que hablamos ya de la crisis esta, que llamada crisis, que en realidad es un nuevo modelo de acumulación de capital que ya lleva 7 años, que tiene que ver con un montón de medidas políticas y económicas que atentan contra la mayoría de las de los trabajadores que aportan de su plusvalía y de todos los impuestos indirectos, todos sus salarios, para que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, pues esto es una política de derecha, ¿no? Y luego las políticas ideológicas que tienen más que ver con lo que veníamos planteando las feministas, ¿no? Del mantener el patriarcado como estructura de dominación, que tiene que ver con quitar la ley del aborto y que tiene que ver con mantener la desigualdad, lo que comentaba la compañía en la carta que envió de la desigualdad, es de seguir legitimando legalmente, digamos, la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Bueno, todas estas medidas las estamos viendo en toda Europa. Entonces sí que hay hechos que recrudecen mucho más, y sobre todo el 8 de marzo, esto que acabas de contar, que es muy jodido, que los nazis el mismo 8 de marzo quieran hacer esta movida en Lavapiés, pues es una provocación directa, ¿no? Pero es que lo están haciendo no solamente los grupúsculos de estos, sino que lo están haciendo desde las políticas de Estado, ¿no? Entonces, este giro a la derecha exagerado que está llevando Europa adelante en los últimos años es preocupante y es para estar alerta y autoorganizarnos, ¿no? Así como las feministas, ante la violencia machista, autodefensa feminista, pues ante la defensa reaccionaria, nazi, fascista, como le querramos llamar, pues también tendremos que hacer como hacer en Grecia, ¿no? Autodefensas y milicias o lo que sea, que se viene en un panorama, bueno... Comité de defensa, como le llamaban de antaño. Comité de defensa, de autodefensa, de ¿no? De autodefensa. Pues ya en eso estamos, ¿no? No es nada nuevo lo que estamos contando, porque lo estamos viviendo ya hace unos años, pero sí que estas cosas están pasando y que no pasarán, como decía la canción, ¿no? Hay que estar alerta y organizada, si no nos pueden encontrar separadas y desorganizadas, tenemos que estar juntas, organizadas y ir viendo, bueno, cómo le plantamos cara a todo esto, ¿no? Sí, las compas y los compas de Malmo, de Suecia, comentaban esto en su artículo, ¿no? Que bueno, que daban un grito de atención a toda Europa, ¿no? En esta gran avanzada de derecha y de la ultraderecha fascista, en realidad, que bueno, que es algo que hemos vivido en la historia y que, como bien comentaba una gran compañera nuestra, anarquista, Concha Pérez, ¿no?, que también nos comentaba, no es difícil de que se vuelvan a producir ciertas cosas que hemos vivido ya en la historia, ¿no?, la vuelta del fascismo. O sea, porque realmente sabemos que, y más acá, en que tenemos una herencia de la dictadura franquista que duró muchísimos años, o sea, han continuado muchas de las políticas, muchas de las fórmulas y maneras, ¿no? Y ahora de repente es lo que siempre ocurre, en los momentos más difíciles, ya se, llamémosle como económicos o de supervivencia económica de alguna manera, solo quedan dos opciones, ¿no? O es reprimir hasta el extremo para que la gente que lo está pasando mal no tome la Bastilla, como si dijéramos, como no desmantelen como el gobierno y lo quiten de un caderazo, como diríamos las feministas, de un golpe, ¿no?, con nuestra cadera, de quitarlos de en medio y prenderle fuego a todo. O sea, realmente quedan dos opciones, o sea, o reprimir o ofrecer soluciones a los problemas, ¿no?, realmente. Y lo que se nos viene encima, y que ya lo estamos viniendo venir desde hace bastante tiempo, pues con estas leyes, ¿no?, en plan bastante fascistas, o sea, dictadoras, ¿no?, en realidad, que no permiten, ¿no?, criminaliza la protesta, la organización social, la denuncia, que con la ley esta de seguridad ciudadana, con la próxima reforma del Código Penal, ¿no?, que incluso vas a ser sospechosa de asociación, ¿no?, o sea, ni siquiera se va a tener en cuenta de que hayas cometido un delito o no, si eres sospechosa o amiga de o tal y no sé qué, también vas a estar dentro del mismo saco, ¿no? O sea, todas estas cuestiones también va a ser delito, ¿no?, si te metes con los símbolos de la patria, ¿no?, de la bandera, del Estado y tal, pues son un mogollón de circunstancias que nos recuerdan y nos trasladan a épocas anteriores y a épocas bastante oscuras realmente, ¿no?, a épocas dictatoriales. Entonces, lo que comentaban los compañeros es que tenemos que estar no lleno de alertas, porque sí que es verdad que en estos crepúsculos, acá en España sí que existen, pero solamente es España 2000 la que tienen como pequeños reductos, pero ya tienen algunos concejales por algunos ayuntamientos. Y lo que comentaban estos compañeros es que ya en muchos lugares, o sea, ya hay muchísimos diputados y diputadas de la ultraderecha que están en los congresos, o sea, y ahora lo que se nos viene encima, ¿no?, con estas elecciones europeas, pues hay muchos partidos nazis, fascistas, ultraderechistas que se van a presentar. Bueno, están haciendo coaliciones, de hecho, ¿no? Se están preparando y van bien organizados. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Y de hecho, recuerdo, ¿no?, que igual creo que fue el año pasado que también Grecia lanzó una campaña internacional de solidaridad contra el fascismo, contra el racismo, y se llegaron a organizar jornadas también internacionales y hubieron varias movilizaciones en diferentes partes también de Europa, incluso fuera de Europa también, ¿no?, en apoyo y en solidaridad con estas políticas fascistas, ¿no? Pues bueno, o sea, hay que continuar en esa línea y estar, como bien dice la compañera, pues que no nos pille en bragas ya lo loco, o sea, sino fuertes y organizadas. Bueno, pues estamos yéndonos, ya estamos terminando el programita de hoy. Deciros que podéis escuchar de nuevo este programa el jueves a la tarde, de 2 a 4 de la tarde. Y el próximo lunes, 17 de marzo, podréis escucharlo y también podéis descargarlo en la página de Radio Bronca, radiobronca.info, en el apartado de podcast. Y pues nada, terminamos mandando un saludo muy fuerte. Bueno, también queríamos hoy saludar a todas las compañeras que igual ahora no le están pasando nada bien y están ahí enfrentándose también a situaciones de salud bastante delicadas, pues desde acá les queremos mandar también un abrazo fuerte, que estamos con ellas y que, bueno, pues que que somos arriba, guerreras, que hemos salido guerrera de otras y de estas saldremos, vamos. Claro, de aquí, vamos, de estas salimos seguro y sobre todo lo más importante es que tenemos compañeras que han salido de esto. Entonces, como siempre, nosotras buscamos y tenemos referentes en todos sitios y en todas las situaciones. Pues bueno, nos estamos yendo. Salud y rebeldía.

invierno de abril. No crece la primavera, aunque no caigan bombas, seguimos estando en guerra. Aunque no caigan bombas, seguimos en las trincheras. En este invierno de abril, no crece la primavera. No trajo la paz, el fin de la guerra civil. Solo represión, solo exilio. No podrán jamás acabar con nuestros sueños. No pudieron entonces, no podrán ahora con ellos. No trajo la paz, el fin de la guerra civil. Solo rabia y miedo, solo olvido. La misma bandera, la misma corona, las mismas personas mandando desde el primero de abril. Sigo siendo miliciana, sigo siendo libertaria y guerrillera, mi sangre roja como mi bandera. Vida y suerte partisana, sigo siendo miliciana. Tuve razones ayer, también las tendré mañana. Sigo siendo miliciana. Siendo miliciana, viva la revolución.